Hello, hello, hello, hello. Buenas noches. Ahora sí, ahora sí. Bienvenidos. Capítulo 173. Y pasale a donde estamos en vivo y en directo desde nuestra querida radio. No me gusta ponerme a hablar así en tono locutor, ¿viste? Porque para hablar en tono locutor, en un poco tenés que impostar la voz. Si bien se trata de que se entienda lo que uno dice, es como que suena medio fingido. No me gusta. Una cosa es modular y otra cosa es cambiar el tono de la voz, hablar distinto, como si uno no fuera uno, sino que fuera una voz más allá, del más adentro, más que del más allá. Hola, buenas noches. La verdad que cada día me sorprende más a dónde Nacho empieza a hablar y se empieza a inmiscuir en su propio ser y va sacando cosas que a mí particularmente me van sorprendiendo jueves a jueves. Y tengo una colección tremenda, una caja llena de boludeces abajo de la cama guardada para decir. Todas para los programas, digamos. Sí, ¿no? Si yo las guardo especial ahí, para los programas. Las guardo ahí justamente para no decirlas, imagínate. Menos mal, decime dónde estás y la tiramos a la mierda. Bueno, bienvenidos. Mi nombre es Cristian Devoto, voy a estar en lo que es la conducción mientras pase una moto haciendo un quilombo tremendo. ¿Pero qué era esa moto? ¿Qué tenía? De escape libre. ¿Te acuerdas cuando salían las motos? Venían todas las enelitas con los escape libre que le ponían para romper las bolas, de hacer más ruido, de hacerse notar. Sí, era para hacerse el pistero, básicamente. Lo bueno es que ya sabías cuando venía el delivery, eso sí. Claro, sí, te enterabas a tres cuadras más o menos. Bueno, el que está hablando y que tiene una caja de boludeces abajo de su cama es Nacho, Juan Ignacio Miranda. Les presento a todo aquel radioescucha que esté haciendo el aguante en este momento. Muy, pero muy buenas noches nuevamente, señoras, gentes, señoras, señores, gentes, gentas. Por favor, no dejemos gentos afuera a nadie, viste que ahora hay que decir señoritas, señores, compañeros, compañeras. Siempre el femenino y masculino tiene que estar a partir de la llegada de nuestra presidenta, ¿no? Al poder. La verdad que sí, es una forma de tratar de aunar algo que ya estaba aunado. Sí, una boludez importante que ya estaba resumida, pero bueno, es inclusión social, carajo y mierda. Bueno, marcar la diferencia para presentar una igualdad. Sí, una cosa, una pelotudez es importante. Bueno, nos tienen acostumbrados a esto. Y bueno, algunas cosas buenas también, ¿no? Hay que decirlo. Gente, tenemos un programite bastante cargadete, como siempre. Esperemos que estén ahí haciéndonos el aguante. Antes de empezar, quiero mandar saludos a Noelia Rodríguez, porque después me olvido de los saludos y en algún momento después en el programa lo hago. Pero bueno, me acordé ahora y básicamente sale así esto. Vamos a tener un programa cargado, gente. ¿Por qué? Porque nos va a estar visitando la gente de Border. Van a venir aquí a nuestro programete. No sabemos si van a tocar. Supuestamente no, porque hace rato que no hacemos acústicos, negro. Volvemos a los acústicos, lo discutimos al aire. Es verdad, volvemos. ¿Te parece a vos? Podría ser ahora con la consola, creo que estaría más interesante. Si se pone uno allá, otro allá, ahí queda mejor, ¿no? ¿Ustedes qué opinan? ¿Uno allá o uno allá? Creo que no te están viendo, así que no pueden opinar. Pero bueno, hay alguna que otra foto dando vuelta de lo que es la cocina. No somos muy habitués a las fotos. No, somos bien reacios. Sí, pero no, o sea, ¿para qué? No nos queremos ver en fotos realmente. Creo que ni el Flash quiere salir con nosotros en la foto, ¿no? Se escapa, se va corriendo Flash. Bueno, un chiste muy malo realmente. Bueno, gente, tenemos la agenda y vamos a estar regalando, sorteando entraditas. Para hoy, gente, tenemos entradas para... Escuchá, escuchá porque viene nutridito. Tenemos entradas para 11 tiros. Sí, que va a estar presentando DVD, va a estar grabando DVD en vivo este sábado. Tenemos entradas para 2 minutos en la clandestina del sábado y tenemos entradas para Dancing Mood el domingo, porque estamos en vísperas de un fin de semana largo, así que hay una agenda extendida hoy un poquito más de lo de costumbre, porque hay más fechas, hay más joda, entonces vamos a pasarles más fechas, básicamente, y siempre con buena música. También vamos a estar con las noticias. La sección Esta Onda No La Tenías. A ver, negrito, ¿qué tenemos para hoy en la sección Esta Onda No La Tenías? Hoy para Esta Onda No La Tenías tengo un original que no se van a esperar ni en pedo. Estaban segurísimos que era de una cosa, pero no. Te pegas alto chasco. Y después tengo dos cosas voladas. Ya me las clasificaste como cosas. Ya me estás asustando, Nero. Bueno, porque son muy características, que uno tiene muy enfocada de una manera y... ¿Qué pasa si le cambiamos un par de tonos, acordes, velocidades? Pasa a formar parte de Esta Onda No La Tenías, claramente. Exacto. La herramienta para ganar entradas va a ser el Facebook, www.facebook.com/pasalaonda. Allí se van a estar comunicando y van a estar pudiendo ganar las entradas. Vamos a arrancar el capítulo 173 con música sonada por debajo, Cultivo la Tierra haciendo porquería. Y ahora nos damos un lujito nuevamente, Radio Video, System of a Down, bienvenidos. aparte, me acuerdo del momento de mienten, que ahí como te rompe, ¿no? Con la hegemonía de la canción, de alguna manera, ¿no? Hegemonía, bien entendido, ¿no? Siempre en todo tema baja o tiene un momento que está en un nivel y luego revienta, ¿no? En esa parte de mienten es cuando realmente Caras Verdes revienta todo. El momento del estallido sonoro. Qué lindo, aparte me acuerdo de tantas veces que hemos ido a ver a Caras Verdes, que no han sido tantas, pero sí, la verdad que muy satisfactorias en todas sus oportunidades. Y de hecho los hemos transmitido en vivo un viernes. Sí, un viernes fue que los transmitimos en vivo y arrancamos con la agenda de viernes, justamente con Caras Verdes, ¿no? Exactamente, qué linda manera de arrancar un viernes ya, ¿no? Un viernes frío largo, así, con un Caras Verdes, como ya salís con todo. Sí, vas con los tampones de punta, ¿no? Salís el partido, arrancás ganando 1-0 al... los 40 segundos, ¿viste? Más o menos. Bueno, también vamos a estar conveniendo que van a tocar en un lugar que también te da como para salir así con los tapones de punto. Van a estar en la Grubstock los chicos de Caras Verdes. Exactamente. Lindo para arrancar un viernes, la verdad. Una muy buena opción para un viernes, los Grubstock. Sí. Siempre sabés que vas a las fiestas Grubstock y la terminás pasando bien, claramente, porque por lo general suena muy, pero muy buena música. Canas va a estar haciendo lo propio junto con la gente de Algo Mejor y Sargento Ginebra desde la medianoche. Si no sabés dónde se hacen las Grubstocks, bueno, para eso está la agenda. Para eso arrancamos la agenda de viernes contándote esto, ¿no? Las Grubstocks se hacen en Guardia Vieja 3360, esto es en el Uniclub. Básicamente, allí también vamos a estar regalando entradas por ese lado, así que atenti people a lo que es el Facebook. Así que por ahí se van a poder ganar las entradas. Y les contamos que la Grubstock se va a estar haciendo este viernes nuevamente. Fiesta que organizan los Chochamu del Bordo, siempre, bueno, de hecho, en Sargento Ginebra, que es la banda del lugar, toca el batero del Bordo. Exactamente, y suenan de puta madre. Uf. Una noche de rock te proponemos con Caras Verdes. Les mando un gran, gran saludo a los chicos de Canas, siempre ahí haciendo el aguante. Y bueno, ya volveremos a hacer alguna movida juntos. Ya volveremos. Estamos ahí. Estamos craneando. Vos decís, sí, hay que cranear. ¿Eh? Hay que cranear. Las cosas así al tuntún no salen bien. Nosotros estamos aprendiendo que eso no sale bien. Así que les proponemos algo que sí sabemos hacer, que es la agenda. Y en este caso suena Canas haciendo Mienten, primera del viernes. Andrilli se llama este tema, también se llama así esta banda. Se mataron poniendo el nombre del tema. Sí, bueno, por ahí es el tema que justamente los refleja a los pibes. Es el corte de difusión de LP del de los muchachos. EP de los muchachos, el primer de Tony Andrilli, el primer EP de los muchachos, el primer nuevo EP de los muchachos de Tony Andrilli. Van a estar tocando en la costa. Porque bueno, ya saben, fin de semana largo, así que les tiramos también un centrito para ese lado. En el Roxy de Mar del Plata, Leandro Alem 3863, va a estar sonando esta banda que se llama Tony Antrilli, junto a In Vitro y Los Tramposos. Desde las 9 de la noche los escuchás, en este caso, haciendo su homónimo. Saca tus propias conclusiones luego. Por segunda vez en nuestra agenda, la gente de Quebra Ya, haciendo No Te Confundas. Banda que es de zona norte, claramente, porque suelen tocar por esos pagos. Exactamente, empezamos con un poco de reggae, en lo que es el programa, el primer reggae que suena a la noche. Vamos acercando el bochín, ya saben, en nuestro programa la idea es pasar la onda, y no solo a un género en particular, sino pasar la onda en general de la música, ¿no? Vamos a estar rumbeando por diferentes sonidos musicales, y aquí te traemos lo primero que suena de reggae, y es Quebra Ya, que va a estar tocando en lo que es La Lucila, en Emily Daniels, que queda en Maipú al 1700. Esto sería básicamente unas 17 cuadras de Libertador, no, Cabildo y General Paz. Exactamente. Se la nota Lucila, que laburo en un radio taxi, ¿no? La Lucila, qué cosa que me complica, boludo. ¿Ves cómo es? ¿Por qué? Olivo, porque La Lucila me la imagino en la costa. Igual La Lucila, eso no es La Lucila, ¿qué querés que te diga? La Lucila más para este lado, ¿no? No, eso es Florida. Me mataste. Bueno, sí. Pero La Lucila más para el lado de No, al contrario, digamos, ¿no? Es más lejos. Más llegando a lo que es General Paz, es Florida. Bueno, estamos más o menos por ahí. Ubíquense, Maipú al 1700. Puedes ir a Emily Daniels, así se llama este lugar. Allí va a estar tocando Quebra Ya junto a El Hecho y Crayon desde las 21 horas. Y suena reggae music en nuestro programa 173. cuando la máquina de la guita ya se te voló el arco. La gente llamó Meliome, cruza la barrera de la muerte hacia abajo. Vamos a probar a la nueva flor. Vamos a probar a la nueva flor. Continuamos en nuestra queridísima agenda. Estamos en lo que es viernes. Hoy la agenda viene extendida. Ya les dijimos, se viene fin de semana largo, así que tenemos más fechas para este fin de semana. Y la que estamos hablando en este momento, la que les voy a empezar a hablar en este momento, es de la banda que estamos escuchando. Se llama nada más ni nada menos que la banda de Pablo Pandolfo, junto a La Hermandad, el primer disco de esta agrupación. Tiene este tema que se llama La Nueva Flor, y van a estar tocando en un lugar muy copado como es el Auditorio Este. Exactamente, van a estar presentando el CD nuevo, Esto Es Un Abrazo. Exactamente. En el escenario 360. Claro, ahí está la particularidad de la fecha. El escenario 360. ¿Sabes que todavía no pude ir a verlo el escenario? Lo vi afuera del lugar. Lo vimos afuera del lugar, digamos. Lo tenían guardadito el escenario 360. Pero no lo vi nunca un show con el escenario 360. Debe estar bueno. Sí, lástima con el momento que te queda atrás. Pero debe ser raro también. Ojo, lo van girando, partes, decís vos. Otras cosas. Yo calculo que sí, porque si y no, porque tiene rueditas, ¿no? Claro. Pero hay que hacer un esfuerzo importante para moverlo, ¿no? Tres enanos abajo empujándolo, dando la vuelta. Tres enanos ahí empujando. Bueno, gente, esténse muy atentos a lo que es el Facebook, porque todavía nos quedan entradas, todavía no sorteamos ninguna. Así que atentos a lo que es el Facebook. Mientras tanto suena La Nueva Flor, esto es Pablo Pandolfo, que junto a La Hermandad suena este viernes en el Auditorio Este desde las 21 horas. Hola, de viernes suena Aztecas Tupro, nuestro programa. Sonó también el martes en Esperando el Final, este nuevo programete que está saliendo al aire de la mano del Topo. Le mandamos un gran saludo al Topo, a Lisa y también a Nati Paz, que son quienes hacen de ese programete. Sale los martes de 22 hasta la medianoche y un poquitito más también, siempre se tiran un poquitito más. Así que estuvo sonando allí lo nuevo de Aztecas Tupro, y también lo hace hoy en nuestro programa. ¿Por qué? Porque este viernes van a presentar finalmente el nuevo disco los muchachos de Aztecas Tupro, que se llama justamente como ellos, Aztecas Tupro. Así de simple. Tan esperada presentación del CD, ¿no? Que tanto se hizo desear. Se hizo desear, pero bueno, hoy estuve leyendo justamente una nota que le habían hecho a Huevo, que contaba que bueno, que se tomaron el tiempo que tenían que tomarse y que realmente el disco es lo que quisieron hacer realmente. Por eso creo que también tendría que ver el nombre por ahí también. Sí, ¿no? Como lo que lo representa. Este es el sonido de Aztecas Tupro año 2013. Van a estar presentando su nuevo disco en el Roxy, pero en el Roxy de Palermo, gente. Niceto Vega 5542, desde las 8 de la noche. Xing Yang es y fue el adelanto del disco. Todo tan frágil, todo tan cierto, todo tan cambiante, momento a momento. No juegues demasiado. no tentes a la suerte. Y si vas a pegar, pega siempre de frente. Si vas a explotar, escucha lo que digo. Si explote no salpica, no tiene sentido. ¿Cómo es la cosa cuando crees? Hace que todo fluya. ¿Cómo es la cosa cuando no ves? Hace que se destruya. ¿Cómo es la cosa cuando crees? Hace que todo fluya. ¿Cómo es la cosa cuando no ves? Hace que se destruya. Estás escuchando radio. ¿Ah? Radio, radio, dijo radio. Pasa la onda. El verdadero significado de Lander está acá. www.pasalaonda.blogspot.com. Nah, ponele onda, boludo. www.pasalaonda.blogspot.com. Nah, ya te fuiste al bar. En nuestra primera fecha el sábado y arrancamos a regalarte entradas. Suena 11 tiros haciendo kamikaze. 11 tiros presenta, no, presenta nada. Va a estar grabando DVD en vivo y festejando sus 15 años y lo va a estar haciendo en group este sábado. Qué lindo que las bandas vengan a grabar acá, ¿no? Las bandas así emblemáticas también de otros sectores, otros lugares, como es 11 tiros, que es una banda importante de Uruguay. Sí, está grabando, se siente, aquí. Se siente como en casa ya también, ¿no? Qué lindo, eso me gusta, que las bandas que vienen se sientan como en casa, que, y que la gente los acompañe. Exactamente, a partir de este preciso momento, el primero que publique en nuestra fanpage pidiendo las entradas se lleva un par de entradas para verlos este sábado allí en Grupo Palermo Santa Fe 4389. Tocan tempranito, atenti, metele pata al Facebook. Te los vas a ver en vivo, ¿sí? Así de corta, mira qué sencillo. ¡Ja! Primera del sábado, 11 tiros y vos te podés llevar entradas. ¡Vamos al Facebook! Ando con la mente llena de delitos cuando camino por la playa, pasito, marcando con las minitas, con el termo lleno de dinamita. Una bomba en la total, una bomba en el talón, una bomba en el castillo de la cinta. Una bomba en la Colombia, es más que llamativo, y una bomba en el palacio legislativo. No sé si me alcanza el kerosene para ir alcanzando un estado zen. No sé si me alcanza el combustible para cometer algún acto impredecible. No sé si me alcanza el kerosene para ir alcanzando un estado zen. No sé si me alcanza el combustible para cometer algún acto impredecible. Fuego contra todo lo que veo. Suena Hijos del Pueblo una vez más en nuestro programa. Estamos hablando de los muchachos de Copetín al Paso. Gente habituada a estar en festivales, en movimientos solidarios. Bueno, en este caso están en el Festival Autogestivo. Este sábado se va a estar haciendo en la Plaza de las Carretas. ¿Dónde por choronga queda esto? Bueno, Uruguay y Belgrano. Esto queda en la localidad de Moreno. Desde las 15 horas va a estar Copetín al Paso, Escapum Do, que es una banda que estuvo ahí de venir en algún momento y finalmente se terminó pasando para más adelante, que nunca vinieron, básicamente. Pero bueno, ya saben cómo es esto, ¿no? Tenemos una agenda bastante nutrida, por suerte. Muchas bandas nos mandan material a pasalaonda@fm.com y nos piden para venir también, ¿no? Tiempo al tiempo, ya van a estar viniendo. Espérenlo, muchachos, porque la banda tiene mucho para dar. Coming soon, coming soon. Bueno, también va a estar sonando la gente de Mamá Está Presa, Locura Contra Todo, Mantra Pomba y Zapada Roots en una tarde a pleno, porque esperemos que esté lindo, ¿no? Este fin de semana y arrancás tempranito, ¿por qué no? Por lo que tengo entendido, anuncian lluvia, pero... Me gusta así cagarle la vida a la gente. Qué típico de puta. Me gusta porque es divertido hacer esto. Así que cáguense mojando, pero no dejen de... No creo que se haga así, Negrito. Va a estar medio difícil, porque es en una plaza. Esperemos que no. Esperemos que esté lindo. Ojalá que no llueva. Yo toqué justamente por el lado de Moreno, así que esperemos que no llueva. Así podría ir para allá con lluvia. Claro, te vas a cagar mojando vos también. Ya van tres fines de semana seguidos que me está lloviendo los sábados. A ver, decímelo, si calmamos un poco. Decímelo a mí, que este es el único día franco que tengo, me llueve todos los sábados. Es que lo mata. Bueno, gente, Copetín al Paso, Hijos del Pueblo. Le ponemos onda y es una nube pasajera. Es una nube pasajera, llegó el caso. Festival Autogestivo, y allí van a estar los muchachos. Y suenan una vez más en nuestro programa. Atenti, atenti, porque hay más entradas. Métanle pata. Jericho, lo que suena haciendo Acierto. De hecho, lo acabo de hacer. Está bien, porque es un fin de semana para ir recorriendo todos los estilos, porque tenemos tiempo, ya hablamos de ska, hablamos de reggae, hablamos de rock. le tocó el turno al metal en este momento. Bienvenido entonces el metal a nuestro programa. Nos vamos ahora en la agenda a lo que es Zona Norte, en el City Bar de Martínez. Esto queda en avenida Fondo de la Legua 2550. Allí va a estar sonando esta banda que se llama Jericho, y como es de costumbre en las noches de metal, tocan como 300 bandas más o menos. Sí, qué cosa que nunca había terminado de entender, porque el metal le meten tantas bandas como que lo sobrepueblan, ¿no? Y por ahí porque cada banda, no quiero ser peyorativo, pero es una realidad. Las bandas de metal por ahí no son de llevar tanta gente, entonces para poder bancar una fecha, todos sabemos cómo es esto, que tenés que poner un billete importante, entonces por ahí se juntan entre muchas bandas como para poder bancar la fecha y no salir perdiendo guita. Sí, pero tenían un queme de cabeza. Ya sea, sí, es metal, no por el ¿no? metal, no, sino por el hecho ya que sea de muchas bandas, por más que sea del género que sea, llegó un momento que ya pará un poco. Sí, hay que ver hasta qué punto les garpa a las bandas mismas, ¿no? Tocar entre tantas. Claro, necesitas un cambio de ritmo, ¿ver qué onda? Claro, bueno, sí, puede ser una de las alternativas. La cuestión es que Jericho va a estar cerrando esta noche que les estábamos contando en el City Bar y suena de esta manera. Es un acierto igual que suena el metal en nuestro programa. Bienvenido. Dueños de nuestros controles, destino incierto, incentivadas sensaciones, resucitadas en alcoholes, brindando como los mejores por este asiento. Tarde para golpear, no es bueno que estés de vuelta, es muy tarde para curar, ya sales mal, no te da tregua, es muy tarde para limpiar, mi puño vuelca la cerveza, y comienzas a balbucear. No sos vos, es tu cabeza, es tu cabeza. Cerebro, ataca antes de penada. Cerebro, sí, mi cerebro se atajó varios penales esta semanita, por ende está medio quemado, pero no más que la de algunos de ustedes seguramente, o un poquito más por ahí, sí. La cosa es que está sonando León Bodó, los amigos de León Bodó vuelven a nuestra agenda, vuelven al ruedo de León Bodó. Se había parado un poquitito, ¿no? Sí, también últimamente vienen como que arrancan, como frenan, ¿no? Vienen como, no es muy constante. Están en el pleno proceso de empezar a grabar ya el segundo disco, el sucesor de Latino por Opción. Por ahí tiene que ver con eso. No puede ser, es muy posible, porque una banda necesita tiempo como para acomodarse y poder hacer algo como la gente, digamos, ¿no? Si no, así hecho todo rápido, no termina siendo lo que la banda espera y ni lo que la gente espera. Y aparte más cuando vienen de un disco como Latino por Opción, que es el que, digamos, los catapultó de alguna manera, ¿no? Los colocó en escena, tuvieron una muy buena repercusión en su momento y por suerte la siguen teniendo y quieren redoblar la apuesta. Los chicos de León Bodó, les mando un gran saludo a los chicos de León Bodó, unos fenómenos. Y ya que estamos con los saludos, le mando saludito también a Jorge Aldain Martínez, que nos hace siempre el aguante, un gran saludo para vos también. Y para Verónica Espinosa Villagra, me gusta nombrarlos completos los nombres, cuando hago saludos que sean completos. Que se entienda, ¿no? Exacto, es para vos. No, si ponen el DNI, lo nombramos con DNI. Con no, dos. Es medio peligroso eso, a ver si todavía... Si quieren después... pasar el número de tarjeta, pásenlo, no hay problema. Eso ahí me interesó más, te digo. A mí me interesó más. Nada, no, vale, le mandamos un gran saludo, gracias por estar ahí del otro lado haciéndonos el aguante. León Bodó va a estar tocando junto con Antiagaina y los nietos de Matilde en Kabul, un lugar que el año pasado venía a pleno, ¿no? Trayendo bandas muy grandes y este año... como que bajó un poco la patita, ¿no? Se tomaron el año sabático. puede ser, ¿no? Porque antes, el año pasado, me acuerdo que los nombrábamos constantemente en la agenda. Bueno, Kabul queda en República de Portugal, 3149, en Isidro Casanova, desde las 10 de la noche. León Bodó va a estar allí sonando y seguramente te va a pedir un penal, te va a patear un penal al cerebro. Está sonando nuestro programa Dos Minutos haciendo Fantasma. ¿Por qué está sonando? Porque también tenemos entradas para regalarte de Dos Minutos, que va a estar tocando este sábado. Esta es la última fecha que les vamos a pasar para lo que es el sábado en el Uniclub, porque hay fiesta clandestina allí y va a estar tocando la banda de Mosca. ¿Cómo estamos con las entradas? Qué bueno esto, poder regalar entradas. Gente, Dos Minutos, tenés entradas. ¿Qué más querés? ¿Ya pasaron los 11 tiros? Un punk divino, gente. Entrás para ver a Dos Minutos y encima después se fiesta. Nah. Yo que vos, me meto pata. Ya, metele pata o metele mano en realidad. Teclea. Facebook, pom. Publicás, te lleva las entradas para ver a Dos Minutos en el Uniclub Guardia Vieja 3360. Desde la medianoche va a estar sonando Dos Minutos y vos, podés ir a verlo. Trata, publicale. Facebook, quiero las entradas, las pedís, las tenés. Estás escuchando Radio. ¿Ah? Radio, dijo radio. Pasa la onda. El verdadero significado del under está acá. www.pasalaonda.blogspot.com. Nah, ponele onda, boludo. www.pasalaonda.blogspot.com. Nah, ya te fuiste al paso. Yeah. fin de largo, People. Así que el domingo hay fechas para ir a ver. Bueno, arrancamos con La Perra Que Los Parió. Tras el viento, la voz, así se trae el viento, la voz, así se llama este tema. La Perra Que Los Parió es uno de los protagonistas de Ideas en el Estudio. Nuestro segundo programa, lo grabamos con los chicos de La Perra Que Los Parió. Lo pueden encontrar ahí en lo que es nuestra página, de hecho, www.pasalonda.blogspot.com. También tenemos en el canal de YouTube donde están los 5 programas y se viene el sexto. Exactamente, ya estamos con el sexto. ¿Adelantamos algo? En un ratito. Les vamos a adelantar que va a estar tocando a La Perra Que Los Parió este domingo en Paraná. Porque si no llueve, va a estar lindo para tirarse un viajecito. ¿Por qué no? Si te vas afuera, ¿no? Aprovechando el fin de largo, puedes irte a Paraná, en Juan Ortiz. Así se llama el lugar, que queda en Racedo 250, en la localidad de Paraná. Desde las 8 va a estar sonando La Perra. Para el domingo va a estar lindo, una temperatura promedio aproximada de 21 grados 4, con cielo algo parcialmente nublado, pero con grandes momentos del día soleado, especialmente por la tarde. Así que si querés ir, podés ir, disfrutás la tarde y después te vas para Juan L. Ortiz y te vas a La Perra Que Los Parió. Y si te queda alguna duda, consultás a Juan Ignacio Miranda al pronóstico. Todo el día, en cualquier hora, lo podés molestar a su celular. ¿Qué es el...? No, mentira. Sigue sonando La Perra, gente, la primera del domingo. Con amigos, con familia y algo para brindar. Algo para brindar. Con algo para brindar. Suena Repuesto de Loco en nuestro programete, capítulo 173. Estamos en lo que es la agenda. Hoy está un poquitito más extendida que de lo normal, porque bueno, es fin de semana largo. Ya lo dije 42 veces. Se nota que estoy contento porque sea fin de semana largo. Está bien, hay que disfrutar los últimos fines de semana largos del año. Sí, básicamente pues se nos termina el año. Van a seguir los fines de semana largos después el año que viene. Vuelven, acá tranquilo. Está bien, pero vos pensás que se te acaban los del 2013. Sí, pero después vienen las vacaciones. No importa, después arranca los del 2014. Esos son otros. Es como una cosa aparte, otra nube. Ah, estás con una ciencia hoy. Estás iluminado, negro, fuera de joda. Hoy estoy. Estás 10 puntos. Tomé un agua hoy. ¿De dónde venía ese agua? Bueno, la cosa es que Repuesto de Loco va a estar sonando en Gier. Se vienen para Capital, los muchachos sacan micro desde Pontevedra. Un gran saludo para toda la gente allá de Pontevedra, que siempre que voy, la verdad que me tratan muy, pero muy bien, y les mando un gran, gran saludo. También va a estar sonando la gente de Fuego Sagrado, banda que también se conoció en aquella gira que hicimos con Indias Raíces, que es una banda que comparte el batero, que es Nico. También te mandamos un gran saludo a Nikito. Y bueno, Fuego Sagrado la cruzamos allá en aquella gira y bueno, salió buena onda, y ahí es que van a estar tocando junto con Repuesto de Loco. También va a estar la gente de Caballos de Noche desde las 23 horas en Gier, que queda en Álvarez Thomas 1078, en el barrio de Colegiales. Este domingo es muy probable que yo esté. Las paredes que me encierran se convierten en tierra. Estoy a un paso de vos. El pasillo se cancela. Siento el viento acariciando. cosas sin saber qué hacer. Con mi barquito a vela navegando al sol, apareció una lancha de motor y usted me invitó a acompañarlo. Yo dije no voy, no voy. Esto es La Pera de Emilio. Estuvieron hace dos programas aquí junto con nosotros los chicos de La Pera de Emilio y nos anticiparon que iban a estar tocando en el marco del Ituzaingó Rock. Esto se va a estar haciendo este domingo desde las 15 horas en lo que es la Plaza 20 de Febrero, justo enfrente de donde nació Pasa la Onda, allí en FM Oriente. Un gran saludo para Fran, no hay que olvidarse de los orígenes. No, FM Oriente 93.1 era... 92.3 creo que era. 92, ya me confundo. Me parece que era 92.3 y pasa que te estás confundiendo con FM Moreno. Tampoco me acuerdo, si era 90.1. 90.1, sí, FM Moreno es 90.1. ¿Y el 93 de dónde lo sacas? No importa. No sé, parece que hasta el 93. No, no sé, no sabría decirlo. Habría que consultarlo con algún psicoanalista por ahí. Habría que preguntarle a mi mamá qué me pasó en ese año, ¿no? Claro, es verdad. ¿Es el año que me caí de cabeza? Me parece que tiene mucho que ver. Por algo quedó marcado el 93 en tu vida. La cuestión es que está sonando La Pera de Emilio. El Ituzaingó Rock es un festival que se hace, evidentemente, según los mismos chicos de La Pera de Emilio, en un marco, dentro de todo, amigable, uno de esos tipos de concursos que aparentemente gana el que realmente tiene que ganar. Como debería ser en todo concurso, ¿no? Lo que uno espera de todo concurso. Al menos es lo que uno espera, eso es verdad, ¿no? Que uno se anote en algo y bueno, preciso, al menos transparencia. Gente, esta es la anteúltima fecha que tenemos. Quedan todavía entradas para sortear. Así que atentos vivo a lo que es el Facebook. En un ratito si viene la gente de Border a pasar la onda junto con nosotros. Quedan noticias, quedan hasta donde no tenías. Queda mucho todavía. Pero mientras tanto escuchamos a La Pera de Emilio haciendo Por el Río. Se nos volvió cumbia también esto. Esto pasa cuando te juntas mucho con Pablito Lescano. Exacto. Esto es una clara junta con Pablito Lescano. Estamos escuchando a Dancing Mood haciendo Toma 5. Se pudo reconocer ahí en algún puntito, ¿no? Esas trompetas características, ¿no? De Hugo Lobo, ¿no? A la cabeza con Dancing Mood. Exactamente, en este tema, esta reversión de este tema que hacen también en el primer CD, pero esta es un poquitito más cumbiado. Bastante más cumbianchero, te diría yo. Non-Stop es el disco triple que sacaron los muchachos y van a estar tocando en las fiestas clandestinas, deluxe en este caso, porque es feriado el lunes. Ya lo dijimos unas 83 veces y te lo decimos una 84. Te vamos a regalar entradas a partir de este momento. Podés ir a verte a Dancing Mood en una fiesta que va a estar... Yo creo que esa fiesta va a explotar. Va a explotar claramente. Una clandestina con Dancing Mood. Ya Dancing Mood, ya en cualquier momento que tocan te hacen bailar. Sí, sí, totalmente. En una clandestina yo creo que puede ser... Puede ser desastre. Muy tentador, es muy probable que también me dé una vueltita por ahí, quién sabe. Después estaremos contándoles cómo fue todo esto o no, también puede pasar. Te podés ganar entradas, publicás ahí en el Facebook y te llevas entradas para ver a Dancing Mood este domingo. Y esta es la última que tenemos para la agenda, se viene mucho más. Pero ahora los vamos a dejar un ratito con buena música, como no podía ser de otra manera. Gracias por estar ahí, seguimos con más Pasa la Onda. Close their arms while I Pasado la onda, la más 173. Bueno, sí, me pintó, gente. A veces pasa, ¿no? Que la mente se va por diferentes caminos y bueno, la locura nos ataca por algún momento. Así que volvemos a la realidad. Generalmente es un momento agradable cuando te agarra la locura, ¿no? Está bien, hay locuras que son más trastornadas. Hay algunas que son inducidas. Claro, pero es como que en el momento de locura lo disfrutás. Después decís, ¿qué hice? Pero en el momento la disfrutás. Sí, en el momento no te estás dando cuenta, porque justamente estás bastante loco en ese momento. Pero bueno, gente, ya saben cómo somos. Y como siempre les decimos a los que ya nos conocen, gracias por hacernos el aguante y perdón, sobre todo. Y a los que no nos conocen, bueno, vayan acostumbrándose, porque es habitual en nosotros esto. Nosotros les estamos avisando. Que avisa no traición. Así es, sí. O sea, no queremos traicionarlos bajo ningún punto, solamente queremos pasar la onda. Y lo hacemos de esta manera. Ahora vamos a contarles algunas novedades que estuvieron sucediendo en el mundillo del rock. Estamos escuchando a Metallica por debajo haciendo Through the Never, o sea, a través de la nada, o a través del jamás sería, o de nunca, pero no me gusta decir nunca. A través de la nada, es la idea del nombre, me parece. Yo creo que sí. Bueno, y justamente atravesando la nada, los muchachos de Metallica vuelven a sorprendernos a todos los transeúntes de este mundo, porque resulta que Metallica anunció que este 8 de diciembre van a estar realizando algo que no realizó nadie hasta el momento, que es irse a tocar a la base Marambio, en la Antártida. ¿Lo podemos tomar como que va a tocar acá en Argentina? Y de alguna manera, todavía no es territorio argentino, hasta hay un tratado internacional que, bueno, ya hay, se han encargado de hacerlo bosta, o quieren hacerlo bosta, por lo menos los yanquis, que la Antártida no pertenece a ningún país, sí, según la proyección hacia el mar, por eso es tan importante las Islas Malvinas, ¿no? Para algunos, es una supuesto territorio, según la proyección que el país tenga hacia lo que es la Antártida. Todos sabemos las intenciones que tienen sobre esa parte, ¿no? Ya lo están haciendo con el Ártico y después van a terminar yendo por la Antártida, así que defendamos lo nuestro. Es importante eso. La cuestión tiene que ver con que Metallica se propuso este extraño desafío de tocar justamente en la Antártida. Yo pensaba cuando leía esta noticia, no, los tipos, imagínate tocando en la Antártida, ¿cómo salís a tocar las manos? Con un guante, porque mínimamente tenés que tener un guante. Es como te quedan los dedos, ¿no? ¿Cómo van a hacer? ¿Tocarán dos temas, tres temas? ¿Van a... ¿Podrán? ¿Cómo tocas con los guantes? Encima son grandotes, ¿viste? ¿Cómo tocas las cuerdas? Se te congelan los dedos y te podés llegar a perder extremidades, en serio. Sin los dedos, los muñones le quedan de los dedos de mano, nada más tocar. ¿Cómo van a hacer estos muchachos? Bueno, los muchachos no se quieren quedar quietos. Y bueno, finalmente van a estar tocando este 8 de diciembre. Viene a nuestro país, de alguna manera, Metallica, finalmente. Podemos decir que van a tocar en territorio argentino. Punto. Y más de eso no les podemos decir, ¿no? Porque todavía, como decíamos recién, no es nuestro. Pero en su momento habían amenazado con venir a nuestro país. Y bueno, sigue quedando en eso, en promesa. Pero simplemente van a estar tocando allí en la Antártida. Hay que ver qué sale todo esto. Se va a estar transmitiendo en vivo esto. Así que interesante, más que interesante ver. A mí particularmente me gustaría ver cómo mierda hacen para tocar. Los pingüinos van a tener wifi. Los pingüinos van a... ¿Puedo decir que la zona Santa Cruz? No sé. Por ahí, ¿no? Bueno, esto lo confirmó el señor Lars Ulrich a través de una entrevista radial que le hicieron. Dijo, bueno, creo que hay un anuncio, pero no se mantienen presionados. Igual, nunca están presionados los de Metallica, que también dijeron que van a estar grabando nuevo disco finalmente. ¿Lo grabaron ahí? No creo que les dé el cuero. ¿Sabes cómo va a sonar eso? Va a estar bastante difícil realmente. ¿Pondrán una pista? ¿Qué harán? No sé, me gustaría, quiero verlo ya. ¿Cuánto falta? Falta bastante todavía, un mes. Pero cuando nos querramos dar cuenta, ya estamos ahí en diciembre. Gente, A Través de la Nada se llama este tema, y Metallica insiste en traspasarla. Estamos escuchando a El Otro Shock haciendo la música. No justamente por El Otro Shock, sino por la música. Esa es la idea. Bueno, resulta que desde 1950 el volumen promedio de la música ha ido aumentando notoriamente. Sí, evidentemente la música se está escuchando cada vez más alto a partir de 1950 y esto es un gran problema, ¿no? Porque cada vez se escucha más fuerte. Y de hecho eso nos hace bastante mal a los oídos. ¿A quién no le ha pasado de estar en el colectivo, por ejemplo, escuchando música por ahí vos en tus propios auriculares, que ya de hecho te deterioran más las membranas auditivas que escucharlo así al aire, digamos, ¿no? No me sale cómo sería la palabra, no es escuchándolo al aire. Sí, escuchándolo sin ambiente, digamos, con un... Además del sonido ambiente, y también nos ha pasado que por ahí tenés a un Moncho o a alguna otra persona de muy buen pasar también, ¿por qué no? Ha pasado que te está poniendo la música así a todo lo que da en su celular. Eso realmente va deteriorando y se está demostrando que cada vez se escucha más alta la música. Sí, esto se debe a que se quiere mejorar del ambiente de la música o que el sonido ambiente, el ruido de la ciudad cada vez es más grande. No, esto tiene que ver justamente con que últimamente se viene poniendo de moda, se ha puesto de moda, digamos, de alguna manera, el hecho de remasterizar los sonidos y de que la calidad del sonido sea cada vez mayor. A su vez, al ser cada vez mayor, cada vez está más alto ese mismo volumen y es algo preocupante realmente. Sí, pero el volumen uno lo puede bajar, pero sin embargo no lo hace. Uno siente el mismo volumen o subiéndolo cada vez más porque siente que escucha menos. Sí, yo creo que cada vez estamos más sordos todos. Claro, eso me parece que es el punto. Más que la música está más alta, que todos estamos más sordos y necesitamos más volumen. Yo creo que cada vez hay más ruido en general. A menos que estés viviendo, no sé, en el campo, ponele, que son lugares por lo general tranquilos. La cuestión tiene que ver con que habría que empezar a cuidarnos un poquitito más los oídos porque cada vez se nos están deteriorando más. Pasa la onda, ayuda a su pueblo de esta manera. Con esta noticia, escuchemos la música por ahí un poquitito más bajo o prestémosles más atención. Estamos escuchando a Virus mientras están llegando ya los chicos de Border a nuestra cocina de pasar la onda para, obviamente, pasar la onda de ellos mismos también, ¿no? Te hace una pregunta, sí, estás viniendo lo de Border. Me asustás, cada vez que me decís te voy a hacer una pregunta, me asustás. Sí, pues una de esas preguntas que te iba a cagar la vida, ya lo claramente. Sé, y debería hacerlo yo, pero no, es el momento de tirarte la bola a vos. ¿Es la primera vez que ponemos Pongo Virus el en el programa? Puede ser. Puede ser. La verdad que obviamente me mataste con la pregunta, pero porque estamos hablando de memoria y algo que no poseemos nosotros es memoria. Bueno, está sonando Virus. No sabemos si por primera vez, pero es muy probable que sea por primera vez. La noticia tiene que ver con que se ha estrenado ya una película en honor a Federico Moura, el ex cantante de Virus, justamente. Y la película se llama Vida y Obra en Cine. Así se llama el nuevo laburo de Sergio Constantino. En realidad me parece que debería ser Constantino, pero bueno, acá figura como Constantino. Y en realidad la película se llama Imágenes Paganas, perdón porque estoy diciendo cualquiera, no. La película se llama Imágenes Paganas y tiene que ver justamente con la vida y obra del ex cantante de Virus. Esto cuenta también, entre otras cosas, con el testimonio de Marcelo y Julio, que son algunos de sus hermanos. Buenas noches, gente, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Ya están acá los chicos de Border, le damos la bienvenida a la cocina de Pasar la Onda. Y la cuestión tiene que ver que se estrenó en Arte Cinema y en El Malva esta película, y a partir del día de hoy va a empezar a proyectarse en el cine Gaumont. qué lindo que puedan, aunque sea tener lugar en salas argentinas, ¿no? Me gusta eso, que le den lugar a esto, a estas películas, ¿no? Sí, a las proyecciones internacionales de bandas con historia, de bandas como es Virus. Una re banda, bueno, siguen tocando Virus, se han hecho cargo los hermanos justamente de la banda, pero bueno, desde acá celebramos esta noticia. Sigue sonando Virus, que tiene película de la vida y obra de su ex cantante, Federico Maura. Hay que salir del agujero interior. Hoy está llorando Buenos Aires. Lloviendo hacia arriba, nunca el mundo sonará igual sin su guitarra argentina. La vida sin Luis. La vida no es vida sin Luis. Yo escuchando lo nuevo de Fito Páez. Seguimos en las noticias porque Fito saca nuevo disco y bueno, le mete un fin solidario una vez más. El tema es el que justamente le dedicó al flaco Luis Alberto Spinetta. Sí, que me parece, por decir de alguna manera irónicamente, no que queda mal, pero que es como el tema como más alegre de lo que es Fito Páez normal, digamos. Bueno, igual, ¿por qué? Pará. Yo sé por qué lo estás diciendo esto. En realidad, siempre cuando uno trata de recordar, uno como que se pone nostálgico. ¿Pero por qué no recordar con alegría? No lo digo por eso, sino porque Fito Páez se caracteriza por hacer la música bastante más abajo. Más baladas, por claro, ahí, ¿no? ¿No? Más tranquila que este tema, que es más arriba, quizás más. Me parece un golazo que haya elegido que sea de esta manera, Fito, ¿no? Sí, sí. Que sea recordarlo con alegría. No digo que estás diciendo lo contrario. No lo veo mal. Es que no se me malentienda. No es que le digo que lo veo mal, sino que me parece raro que de Fito Páez, justamente, que es un músico que hace música más tranquila. Claro, bueno, y justamente este material pertenece a Dreaming Rosario. Y bueno, las ganancias de este disco van a ser donadas a las familias afectadas por la tragedia que sufrió Rosario, que es obviamente el lugar natal de Fito. También está también laburando con lo que es Mundo Invisible, Red Solidaria, así que también va a estar donándose gran parte de su recaudación a estos fines benéficos. La verdad me parece muy, pero muy bueno, Fito, aunque todos salen boludeces de vos, yo te sigo bancando y creo que mucha gente comparte como yo. Seguimos recordando ahora al flaco Spinetta con el nuevo tema que le dedicó Fito Páez. Está llorando esta ciudad, nunca te olvidará. She comes on like a star. En la noticia. noticias. Esta es la última que les vamos a pasar y tiene que ver justamente con Pearl Jam. Estamos escuchando lo nuevo de Pearl Jam, Lightning Bolt. Y tiene que ver la noticia con que, bueno, los muchachos están súper emocionados con su nuevo disco. Y antes de que llegue a las bateas, como se le suele decir, el 15 de octubre va a ser esto. Bueno, decidieron presentarlo a través de iTunes. Para un pesito más rescatar. Lo sí, que estuve picando del CD me gustó mucho. Es un poquito más rockero, así como decía, me gustó mucho. Es un Pearl Jam, digamos, más alegre. Me parece que ya han encontrado felicidad en su vida y bueno, se refleja en sus letras también y su música. Está bueno eso. Nadie reniega del grunge. A mí me encanta lo viejo de Pearl Jam, pero me parece como que esto está más aggiornado. Como una vuelta más al grunge. Claro, bueno, es como que ha renacido de alguna manera el grunge, me parece, ¿no? En lo que es la escena. Sí, es como una vuelta más, hasta también encontrarle un ánimo distinto también. Exacto, sí, como para no ser por ahí tan abajo como se lo supo catalogar en algún momento. Bueno, la cuestión es que Pearl Jam puso, a mí me parece bien esto, realmente me parece bárbaro que lo hayan subido. De hecho ya se puede encontrar en todos lados, el que lo quiere escuchar ya lo puede escuchar tranquilamente. Y bueno, también lo van a estar sacando en formato físico para aquel fan todavía de los discos, entre los cuales por lo menos yo me incluyo. Sigue sonando lo nuevo de Pearl Jam, Lightning Bolt, así se llama el disco, así se llama este tema. En un ratito estamos acá con Border, seguimos en el capítulo 173. ¿Qué pasa la onda? Mm-hmm. Continuamos al aire en vivo, capítulo 173. Estábamos escuchando a Border y son nuestros invitados para hoy. El tema se llamaba The Way It Isn't Too Cool. ¿Estamos bien? ¿Lo dije bien? Bienvenidos, buenas noches. Lo dije mal, ya me está diciendo. Bueno, ya arrancamos con el pie izquierdo. Bueno, esto suele ser así, gente. Esto es así, no se sorprendan, suele ser así. Antes que nada, los presento. Bienvenido, buenas noches, nombre, colegio. Y si no lo sabe, Domingo. Emanuel, Pick Border, batería en Border. Ah, ¿dijiste Pick Border o yo flashé? Pick Border. Ese sería tu apodo. Ese es mi apodo. O y... me conocen Spice, pero Pick. ¿Y por qué el Pick? ¿Qué significa cerdo en realidad? Igual. Ella es mi novia, ella me dice siempre chancho, chancho, chancho, entonces ya me quedo chancho y como para más o menos acordarlo con el inglés que usamos, pico. Claro, para que sea acorde a la banda, digamos, ¿no? Está perfecto. Señor, bienvenido. Ya está calzado con la viola, me encanta, buenísimo. Vuelve a la música. Buenas noches. Johnny Border, soy cantante y guitarrista de Border. Todos se pusieron, digamos, como apellido Border, digamos, ¿estamos en lo correcto? Familia Border. Bien, está bien que lo vayan asumiendo. Y todo, obviamente, en inglés, como ya escuchábamos recién. Y presentame bien el tema porque le pifié yo. Recién era The Way Down Is Too Cool. Es una canción de, bueno, de las primeras que hemos hecho. Es la parte más punk, ¿no? Cubriendo una parte más europea, el sonido Border va por ese lado, ¿no? Tratamos de hacerlo lo más internacional posible, y en inglés, ¿no? En inglés. ¿Y por qué la apuesta en sí al internacional? ¿Por qué surgió eso? Es más que nada una cuestión de enfoque, ¿no? Estamos con la cabeza muy abierta a ir a todos lados. Escucho un The Hives en Suecia cantando en inglés, escucho un The Rasmus de Finlandia cantando en inglés y digo, ¿por qué no puede haber una banda argentina que haga lo mismo? Y bueno, nada, estamos en esa. Sí, en realidad no es la única banda igual, ¿no? Que tocan en inglés, ¿no? En Argentina, pero nos ha pasado de transmitir una vuelta de Black Legion, se llama la banda, y también son unos chicos que son en inglés y la verdad me parece que está bueno, es una apuesta diferente eso también. Es otra postura, exactamente. Siempre tratamos nosotros, no queremos apuntar, o sea, si bien queremos apuntar a que les guste en Argentina lo que nosotros estamos haciendo, que le guste a, si se puede decir en algún momento, a todos lados, o sea, el mundo entero, o sea, que conozca Border y que sepa. Para no limitarse. Exactamente, no limitarnos a tocar siempre en Argentina o lugares que se entienda el habla española, sino que es distenderse y irse. Ampliar los bordes, digamos. Mundializarse. Bien, estamos en un mundo bastante globalizado ya de por sí, y bueno, es una herramienta más. Me parece interesante el hecho de que lo planteen directamente en inglés. O sea, interesante puede ser todo, ¿no? ¿Y cómo surgió Border? ¿De dónde viene? En realidad, antes que nada, les quiero hacer una pregunta. ¿Ustedes chequearon el nombre Border en Sadaic? Todavía no. Te cuento por qué les pregunto. Tenemos una banda amiga conocida, se llama Erestática. En su momento cambiaron el nombre a Border y se los hicieron cambiar de nuevo, por eso te preguntaba. Ah, ellos, bueno, nada, y cuando lo registraremos con muchas consonantes. Claro. Pero va a quedar. Es una diéresis en cualquier lado y ya está. Ya está, Borders o Borderliners o lo que sea, o cualquier cosa, o sea. Lo traduzcan al idioma que se les encante, ¿no? Exactamente, sí, nada, ves, Border. Es Border, yeah, baby, es Border. Le ponemos la diéresis en cualquier Border, no problem. La gente que, bueno, que nos sigue en Facebook ya va a saber que no ve a alguno de nosotros y va a decir, es Border. Entonces, obviamente. Por más que nos llamemos Enrique y los ricachones, va a ser Border. ¿Cuándo surgió esta yunta? ¿Cómo fue que se armó esta yunta, no? Para que no te escuchan un cocho. Chavo, me arrancaba a hablar, ¿viste? Bueno, Border tiene años, ¿no? O sea, lo que es el proyecto en sí. Lo armamos primero con Gabo, que hoy no pudo venir porque mañana trabaja. Pero bueno, nada, empezaron lo que eran las primeras composiciones y después, bueno, nada, conocimos a Manuel hace ya un tiempazo y bueno, se generó una química explosiva. La verdad que es el día de hoy que estamos muy contentos de estar con todos los tres juntos. Se feliz, ¿no? En ese momento dijeron, sí, al fin enganchamos uno. Sí, la verdad que sí, la puta madre. ¿Hubo una prueba, digamos, una búsqueda exhaustiva en su momento? Sí, bastante exhaustiva y siempre ando con muchos problemáticos. Sí, los bateros son personas muy especiales. Músico, Negrito, en general, ¿no? Convengamos que también vamos a convenir otra cosa, ¿no? Para ser músico y comprometerte en un proyecto, hay que justamente eso, comprometerse y también saber. La música es como una vuelta, me dijeron, una que es muy buena, me dijeron, la música es el arte de saber combinar los tiempos y no justamente musicales. No, justamente musicales, exactamente. Y sí, es una cuestión de responsabilidad, ¿no? Tienes que estar muy, muy metido en lo que estás haciendo. Tienes que estar 100% dentro. La música es un hobby, sí, para muchos. quizás nuestra visión es una va por un lado un poquito más profesional, ¿no? Quizás ando salir un poco más del under. Ya estoy harto del under. Es como que ya fue, hay que empezar a hacer cosas más globalizadas, empezar a jugar por otros ámbitos, y por eso nos enfocamos a Niceto como primera fecha. El oeste siempre nos acogió, nosotros venimos tocando bastante, cada uno por sus bandas, conocimos bastante lados, y ahora es como que nada, queremos enfocar un poquito más, un poco, abrirnos un poquito más, ¿no? Esa cuestión de enfocarle directamente a un lugar como Niceto, ¿es por escaparle al under? No sé si escaparle al under, sino empezar a hacer una connotación de decir, bueno, sí, lo hay que reconocerlo. Aquí estamos. Esto es Border. No me contestaste nada. Sí, no te contestes nada, pero va por ese lado. Es como que, a ver, si escaparle al under no le vas a escapar nunca, ¿sí? Porque, digamos, es el comienzo de toda banda. Pero enfocarlo por un lado por Niceto es, creo que es la parte más visible que pueda llegar a tener como lugar, por decirte un Roxy o como decirte al lado. Nosotros... Es apuntar a otro público también. A ver, hemos recibido muchos mensajes, la verdad, mucha buena onda de toda la gente, y me duele decirlo, que un lugar justamente tenga que estar desvariando en la media de la banda. O sea, a ver, decís, bueno, tocan el Niceto y bueno, y sí, es como decir tocan el Roxy o tocan en tal lado y llama la atención. ¿Por qué tocan el Niceto? Y es como que quisimos enfocar ese lado, a ver qué pasaba. Y la verdad que estuvo muy bueno. Tocaron el jueves pasado en Niceto. El viernes, perdón. De hecho, yo tengo amigos en... yo no nací en La Rioja, pero viví 10 años. Tengo amigos que hacen radio allá en La Rioja, en Chilecito, que aprovecho para mandarles un saludo. Nos sumamos, un gran saludo también para ellos. Exacto. Y bueno, él decía en la radio que nosotros presentándonos ahí, que es como, es un, más o menos un sueño para toda banda que está en el interior poder hacer un Niceto. Aunque sea... Bueno, uno por ahí no tiene la magnitud por ahí, o no le da a uno la magnitud a un lugar como Niceto, porque realmente hay muchos, o sea, en Capital hay varios puntos así como Niceto, pero es una parada importante, y aparte para jugarla de primera, ¿esa fue la primera vez que tocaron? Sí, es la primera. Igual también eso lo quería decir, ustedes tengan en cuenta que ustedes son del centro, nosotros somos de Padua, de Ituzaingó. Entonces ya el enfoque del centro ya es una posta importante, y elegir un Niceto es realmente, bueno, tenía su significado especial, ¿no? Más que nada como primer fecha. Y lo sorprendente es que hayan, o sea, siendo, siempre hablamos nosotros en el programa, y es una realidad también, ¿no? Que a la banda por ahí de lo que es Capital, le cuesta mucho salir a provincia, le cuesta mucho, sí, es real. Sobre todo llevar a la gente, ¿no? Hacia provincia y viceversa, ¿no? De la gente de provincia llevar mucho a la gente de Capital. Ustedes directamente son una banda del oeste, podemos decir, y la apuesta fue directamente vamos hacia Capital porque queremos otro matiz. Exactamente. La idea es empezar a colorear un toque el público, poder hacer fechas satélites, hacer fechas en Capital y que empezar a sembrar el público de Capital, que es muy, muy fuerte. El boca a boca acá existe. En el oeste es muy complicado. Muchas bandas también, en Capital y en el oeste también. Sí, sí, sí, totalmente. Pero el boca en boca del oeste es muy, muy relativo. Es sumamente distinto. Obviamente la concentración de gente es totalmente distinta. Se vuelve muy lento, hay que estar mucho más atrás. El oeste es muy... Está bien, en el oeste está la jite y todo lo que quieras, pero hay que juntar el ajite. Es un tema. Y más siendo una banda que recién arranca, bueno, nos gusta el tema de dar enfoque. No tanto. Claro, como que no le cuesta a nadie ir tal, toca Border en Capital. Y mirá, el otro día tocaron tal. Y vamos a tal lado. Y ya la gente ya no le va a molestar moverse. Sí, por ahí también vas cautivando frente al lado. Que eso es algo también que suele pasar, ¿no? Sí, en cuanto. En realidad deberíamos ir un tema ya, porque estaríamos en el tipo prudencial. Pero se me quedó dando vuelta ahí en la cabeza y lo prudencial nunca ha sido mi estilo. En cuanto. Sí, no lo puedo evitar, ¿no? Es una cuestión de que. De naturaleza, ya, ¿viste? Todo el mundo se hacía de River, de Boca, yo soy independiente. A todo el mundo le gusta Ferrari y me gusta McLaren. Así, siempre al contrario de la gente. Bueno, ¿qué se le va a hacer? Reniego con eso, pero no tanto. Che, y recién me estabas hablando que, bueno, vos estuviste un tiempo largo en el interior. La idea del interior lo ven así como muy lejana. ¿Qué oportunidades ven en el interior? ¿Están? Mira, yo, o sea, te hablo de mi humildad. O sea, nosotros ahora estamos jugando en Buenos Aires, a ver cómo está. Yo ya mandé mucho mail con Chechu, ha mandado mucho mail también a la gente del interior pasando en radio y todo, la gente se... I got them both. Oh yeah. The sweet things I don't. I got them both. I can't say both. And maybe think it's the right way. Feel it's the right way. Oh baby. Hacía rato porque estuvimos cambiando la consola, entonces estamos como todavía acomodando de nuevo. Hacía rato que no venían a tocar y la verdad, excelente, muy bueno. Muchísimas gracias. Muchísimas. La corté al final, pues bueno, faltaba el quilombete, pero bueno, nada, no tenía ganas de hacer chamullada. Quería quedar bien. Que lo cerramos acá, que veníamos bien, ¿no? O sea, las caras decían que quería dar bien. Quedaba un estribo y estábamos. Bien ahí, loco, che, interesante. Sobre todo por la búsqueda me parece interesante, que no es algo que uno se suele encontrar con este tipo de sonido, honestamente, por lo menos acá, ¿no? Lo que han pasado la banda hasta el momento. Bien, muchachos. Y de todo esto salió un EP, o sea, que es lo que estuvieron presentando la semana pasada allí en Niceto. ¿Cómo surgió el EP? ¿Dónde grabaron? ¿Cuánto hace que lo tienen? ¿Cuántos temas hay? Zaraza. Mira, o sea, es el momento que hablas, obviamente, del disco. Exactamente. Bueno, nada, la graveta tiene 6 temas. Se grabó en el Monstruo Verde Estudio. Le mandamos un abrazazo a Ger, a Jesus, Jero, Juancho, a toda la gente allá. Nati Gerobanca. Nati sería. Nati es la Germu, sí, la Germu de Ger, el dueño de. La que soportó a los monos, digamos. Exactamente, la que nos abre y tipo no soporta. La que. La que. La... Claro, pasa. Sí. Che, Nati. Claro, exactamente, Nati, más que Nati. Ah, o sea, está para la necesidad. Qué buena onda. Bueno, siempre es necesario tener una gente de ese tipo. Yo. Y aparte, encima está para nada. O sea, doble mérito. O sea, somos un todo bajo su escalera, todo. Vamos, un gran saludo. Todo loca. Más. Bueno, ¿y qué onda? Bueno, ¿estuvieron cuánto? ¿Qué tiempo le llevó el proceso de grabación del EP? Pensando en eso. Sí, justamente, o sea, no es un EP, no es un demo de ensayo, digamos, es un EP grabado de hecho, debe ser una rola de estudio y más, y bueno, buscaron, digamos, de un concepto, de decir, bueno, definamos algo de, o por lo menos tenemos un poquito más que un demo. Quisieron hacer cuando. Grabaron, sonó lindo y dijeron, ¿y ahora? Ya la mezcla que tiene es profunda. Puede apuntarle, meterle un mastering a un EP, ya habla de que la idea no era solo un EP, como se suele conocer, ¿no? Digamos el EP, si bien, por lo general el EP es una muestra, ¿no? Como es una especie de muestra gratis. Ya metiendo el mastering, ya es como un medio en realidad, y entonces la idea está ya apuntar un disco o la idea es tirar presentar esto. Si arrancamos, vamos a arrancar esto con el papel, pero la idea es que al principio de año que viene ya empezamos a charlar, ya están las canciones igual, hay un setazo de gente que se encuentra las rolas, pero sí, ya por ejemplo para febrero o marzo ya estaremos entrando para empezar a grabar, no sé cuántas ni nada, pero ya está. Pero digamos la idea está en lo inmediato, digamos, entrar a grabar un disco. Bueno, está bueno eso. Che, en cuanto a lo que es proceso de grabación, ¿ya habían estado antes grabando ustedes o ya o es la primera vez que se meten en esa secuencia? Estoy en Border es la primera vez, pero ya estuve yo grabando con otras bandas, así que no, esa experiencia de esas tenemos cada uno por su lado, pero en Border es. Ahí me cuadra lo del tiempo también de grabación, ¿no? Porque comentamos que la primera vez que vas a un estudio de este, nunca te la un poco perdido. Si vos ya venís con una experiencia previa, la graveta también sale más rápido, ¿no? Y hay algo que por ahí se me escapó antes, pero ¿desde cuándo es que está conformada la banda? ¿En cuánto? Ayer 8 meses. Hoy 8 meses. ¡Ay, qué lindo están cumpliéndome! Aplauso para el cumpleaños de Borja. 8 meses, muchachos, estaban a pleno. 8 meses, sí, la verdad que sí. Quiero una cosita que vos recalcaste que tardamos muy poco, no solo solos, obviamente tenemos mucho apoyo. Es un gran mano derecha nuestra, sería el cuarto verdad, es una construcción y la verdad que dándonos una mano es nuestro operador hoy en día. Como si fuera una. Está bien, yo siempre hablo de las bandas como mini pymes, ¿no? Que, o sea, se tiene que aunar bastante gente. Exactamente, la verdad que gracias a Dios tenemos un staff que nos da una crew nos da un re apoyo y nos está tipo, está siempre atrás, ¿no? Siempre, siempre atrás, empezando por aquí nuestra manager Chechu, que es una genia, mal. Chechu, vení. Vení, porque acá toda la persona que viene a pasar la onda tiene que hablar. Bienvenida, Chechu, no te presenté antes, bienvenida, vení. Hablale un poquito el micrófono, no guarde. Hola, se terminó mi entrevista. Bueno, para que sepan que está, ¿viste? Porque por ahí no nos creen que está ella acá, pero ella está detrás de bambalinas, ¿no? A la gente le cuesta, ¿viste? El micrófono, piensa, no sé, que los va a morder o algo. No hace nada, ¿no? ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Sí? ¿Está bien? Bueno, ella forma parte de atrás, la dejamos ahí atrás, entonces, para que no se sienta incómoda, que es lo que no pretendemos hacer desde este lugar. Y se puso colorada, es verdad, encima. Bueno, son cosas que pasan, ¿viste? El micrófono intimida a la gente. Che, y en cuanto recién estábamos hablando de la grabación, que metieron mucha pila, son 6 temas, todo eso ya se puede encontrar en redes sociales, toda la bola. ¿Cómo hicieron para formar el grupo Laburo tan rápido? Ya venían, fueron tomando de las otras bandas. A ver, no sé, yo tampoco. Yo ahora que me lo hiciste pensar, la verdad que no. Muy poco tiempo, pero son 8 meses, ya tenemos casi 24 temas bien elaborados. ¿Durmieron, boludo? ¿No? Sí, no, ¿sabes lo que pasa? Es el laburo, si bien no nos podemos juntar porque cada uno tiene su laburo, viste, que está Johnny está de las 7 hasta las 10 de la noche, yo estoy de las 12 hasta las 8, pero me levanto a las 9 para ir a laburar, Gabo se levanta a las 4 hasta las 3, pero sigue haciendo cosas hasta las 6 de la tarde, o sea, no, ninguno pega un ojo, está bien, eso es bárbaro, pero lo que vamos es que cuando a mí me llamaron, yo fui al primer ensayo y empecé a ver cómo era la onda que él me estaba tirando, Johnny, y yo decía... ¿Me está diciendo? Te lo juro. Y yo, pero fue increíble, porque yo en 2 ensayos, 3 ensayos ya teníamos más de 8 temas agarrados. Y ahí empezamos, él empezaba a crear y te iba mandando por WhatsApp. Para, claro, porque muy bien, linda herramienta. Yo ya lo escuchaba al tema y yo ya me iba imaginando que le podía meter. Entonces cuando llegás la bata, plan, le empezás a dar más o menos y después le vas modificando algunos cortes, algunos filmes. Sí, lo va puliendo después, pero ya venían con una idea y, o sea, estaban totalmente determinados a salir con algo contundente. Exactamente, sí, bueno, la idea fue de él y de Gabo, o sea, de Johnny y Gabo, es eso. Ellos me dijeron, mirá que esta es la banda, pam, pam, pam, así, me empezaron a mostrar los temas con la guitarra pelada y ahí empecé yo a carburar y empezaron a salir los temas de ensayo. Muy bueno, o sea, hay casos, ¿no?, de que se haga así todo muy rápido, pero está bueno porque no es una idea, musicalmente es una idea diferente y está bueno que se hayan podido amoldar y muy rápido, ¿no? Eso la verdad que me sorprende. Bueno, gente, ¿tienen ganas de hacer un temita más? ¿Hay aire por ahí? Para rato, no para. Se me hace que sos un poquito inquieto. Me siento un poco identificado con eso, no les voy a decir que no. Bueno, gente, está Border junto con nosotros, estamos pasando la onda, este es capítulo 173. Los muchachos de Border ya sonaron en un principio, ahora van a seguir sonando en vivo. ¿Qué tema se viene? ¿Sabes que no sé qué voy a hacer? Ahora se me fue, ¿no? voy a hacer un tema que se llama Save My Skin. Save My Skin, o sea, salva mi piel. ¿De qué viene más o menos? Porque la gente te escucha cantar en inglés y por ahí hay mucha que no entiende un charón, manero. Y habla de la trata de personas. Nos toca a todos, qué sé yo, están todos muy ahí con eso. Nada, fue enfocado a eso y tratar de contar una historia. Siempre las canciones de Border es tratar de mostrar algo, ¿no? Es transportar de otro lado. Por eso el concepto de Space Rock. Es como que... La idea es ambientar, sea para bien, sea para mal, despertar esos buenos o malos humores, arranques o bajas, humor, por eso es gordo. Sí, música, ¿no? Exactamente, va de ese lado. Bueno, vamos a escucharlo, suena Border. Estamos en... pasa la radio, pasa nada. Siempre haciendo música, sin caretas, acá hay un claro ejemplo de eso. Thank you. the time that we had. But now it is time to survive. So now you talk with me. Es imposible contarte en palabras. Tienes que venir y sentir porque es una fiesta de bordo. Una fiesta y invitado. O sea, invitado todo el público. Creo que está del otro lado también de estar ahí diciendo, ¿dónde salieron estos locos? Bien, bien, la verdad que es muy interesante. Che, loco, ¿y dónde se puede encontrar material de ustedes? ¿Lo pueden encontrar en Facebook? ¿Lo pueden encontrar en Twitter? En Twitter es medio difícil, pero bueno. No, Twitter cada uno tiene, pero bueno, no es el enfoque por ahora. Está en Facebook, sí, es bueno, contrabarra border.mu. Pueden ahí buscarlo en Facebook. Si no, también está en SoundCloud, que es Border Oficial. Si no, está también en YouTube. Hay un par de rolas cargadas. Es Border Video Music, el usuario. Pueden buscarlo también por ahí. Ah, varios enfoques. Creo que no hay ningún otro, ¿no? No, no, y bueno, tenemos el Bandpage de la página, pero es lo mismo que dije recién. Exactamente lo mismo, sí. Si buscas como border.mu, así se busca. Y en cuanto recién me dijiste video, ¿no? ¿Están pensando en video? ¿Están armando algo? ¿Tienen la idea ya para presentar algún EP? Tenemos dos videos. ¿Tienen hecho los dos? Estamos haciendo toda la preproducción para hacer los dos videos con un amigo que se llama Mauro Song, que le mandamos, si nos está escuchando, un fuerte abrazo. Bueno, él se está encargando de todo este trabajo. Ya hizo un par de trabajos con una banda que yo tuve. Fue, la verdad, impecable. Muy buena calidad de video y aparte muy buena seguida tiene Mauro. O sea, ¿se aceptan ideas, digamos, para lo que son los temas? ¿O no es que ya tiene más o menos pensado ustedes y se lo transmiten a él? Aguantame que también. Disculpa que te caiga pedos, pero no se te escucha sino negro. Ponele, Save My Skin es... En realidad, Save My Skin, como bien dijo Juan, es sobre la trata de personas y creo que es el tema en sí habla de todo lo que sea en contra de la voluntad de una persona. Y yo creo que la trata de personas es el primer lugar, para mí es la primera posición en el ranking de todo lo que sea en contra. No se quiera, lo que uno no quiera hacer. Es de lo más horrible y denigrante, podría decir, hacia una persona. Tanto violencia de género y todas esas cosas también, pero bueno, la idea de Border... no sé si ya lo habíamos dicho, no tiene compromiso político a nivel partidario, pero sí a nivel social y humanitario, humano, ¿no? Necesario, que yo creo que hoy por hoy en las expresiones del arte tiene que haber ese compromiso. Nuestra idea no es estar para un gobierno o para el otro, nuestra idea es estar para favor de que la humanidad pueda... No te voy a decir Hildegard, tipo Michael Jackson, ¿viste? Que cambie la humanidad, pues me parece medio bizarro decirte eso en una sociedad. Utópico, ¿no? Sí, es muy utópico y aparte es un sueño muy alocado, ¿entendés? O sea, se puede lograr, pero qué sé yo, la idea de Border es reflejar en tanto en el tema de la crudeza que tiene, como Say My Skin, que es lo que acabas de escuchar, es el sonido, ¿viste? Ya te llega protestante en algún punto, ¿no? Es eso, es estar todo el tiempo con como un golpe, ¿entendés? Es un golpe en realidad, ese Maneskin hacia la voluntad de esa persona. O sea, es como que te están quitando eso. Me parece muy bueno el hecho ese de convengamos que si vas a hacer música, vas a hacer arte, de alguna manera estás tratando de expresar algo, y creo que siempre la intención es de que eso llegue a alguien, ¿no? Y que pueda por ahí de alguna manera ayudar a alguien a darse cuenta de algo que no se está dando cuenta, o que sume, de la manera que sea. Y me parece que está perfecto que lo encaren de esa manera, y los felicito de hecho por eso. En cuanto a lo que es presentaciones, ¿qué se viene ahora de Bordellar? Tenemos el principio, que fue el viernes pasado allí en Isete. ¿Qué es lo que se viene así próximo? Porque ponele, como recién hablábamos, una acá, una allá. Bueno, ¿dónde es la próxima allá? La próxima allá es el jueves que viene en el Rotten, Tatuar. ¿Tusengo? Tusengo, Juncal 150, eso es a las 10 de la noche. Es gratarola, pueden venirse los que quieran. Luego tocamos el sábado que le sigue, el sábado 19 en Plaza Francia, para los que sean de acá del centro, que también se pueden acercar. Después tenemos, si no me equivoco, me pasa en línea, el 26 en el Festiandar en Parque Chacabuco, ¿sí? Después tenemos el 2 de noviembre de vuelta en Plaza Francia, y después el 9 de noviembre en Santana Bar con nuestros amigos de Ramos, así que bueno, nada. Y queda de manifiesto que justamente la idea es una acá y una allá, una acá y una allá. Y bueno, y ahora aprovechar obviamente también que se vienen los días lindos y que se dan todo este tipo de festivales también. Exacto, jugar un poco con el tema de la plaza, que es un lugar que está en el mundo, así que ahí mis abuelos. Y ahí pueden ir claramente, ¿no? De hecho, son vecinos los abuelos del muchacho. Sí, yo acabo de subir del sexto. Bueno, ahora todos bajamos para el sexto cuando termina el programa y caemos todos a la abuela. Ah, bueno, si nos quieren meter, no nos vamos a enojar, ¿no, Negrito? A esta hora siempre pinta el bajón. Bueno, gente, les voy a hacer la última pregunta obligada de nuestro programa. El programa, como ya sabrán, y la radio, de hecho, se llama Pasa la Onda. La idea, justamente, de esto, de todo esto, de la radio, el programa, todo, es eso, pasar la onda. Entonces, siempre les pedimos a las bandas que le pasen la onda a otra banda como ustedes, que llegó hoy acá, que le pasen la onda a otra banda, aunque sea que te suene el nombre, que te, no sé, como para sumar. Esa es la idea, pasar la onda, se trata de eso, ¿no? De ayudarnos entre todos. Esa es la idea, porque estamos mucho laburando y bueno, está bueno que se vaya pasando la onda entre las bandas. ¿A qué banda o bandas le pasarían la onda, en este caso, ustedes en representación de Barker? Diego Lu, claramente, es un aliazo, la segunda de Niceto. La onda que ellos tienen con nosotros. ¿Diego Blue se llama la banda o es un solista? Diego Blue es el armonicista, es el dueño del proyecto. Le digo dueño porque el man está en todo. O sea, es el nombre de la banda, ya va a llevar. Sé que se va a llevar Diego Blue, pero bueno, nada. Se me quedó con la banda cuando estaba tomando tía de Altos Rosos. Una banda de sesionistas, pero bueno, nada. Sam, Jack, Johnny Pink, la verdad que saludo a todos. Pero bueno, Diego Blue es el que le vamos a pasar la onda y se van a tener dando vueltas por acá, tomando la música. Parece que ya lo hemos tenido, si no me equivoco, pero por ahí se me está confundiendo. Después vamos a ampliar, a ver si es que yo pienso que es, porque por ahí viste, la otra vez nos pasó que le pasaron la onda de una banda que allá había venido, pero no era justamente la misma banda que él le estaba pasando la onda. Una cosa media rara, extraña. Esto es así, este es nuestro programa, es básicamente eso. ¿Alguna otra banda más que digan, bueno, esta realmente me parte el cerebro? ¿O alguna otra banda que le suene de amigos, de conocidos? ¿Alguna otra banda que se les ocurra por ahí? Chicos, lo que sea. Es uno de los amigos allá de San Diego de Padua. Que bueno, nada, que también, pero estuvo dando su mamá también con el tema de la cruz, de las violas, o sea, de la MTP. Un saludazo también a Emi. Bueno, nada, ellos sí, pues, lo que sea, hace poco estuvieron tocando con Negruca Sativa, estuvieron con Pez también, así que es una buena banda que les pase la onda, le digo, ya van a disfrutar también. Pasá la onda, en tu caso, ¿te queda uno de vos en el tintero? Sí, yo tengo un mejor amigo, Juan Pedro Garayores, la banda Doniria, que hacen rock progresivo, muy buena, la verdad que muy buena banda, progresiva, tipo 70, Floyana. Lindo. Linda banda, o sea, como para... Claro, para volar un toque, estar ahí, echar tranquilo y disfrutarla. Bueno, chicos, la verdad les agradezco muchísimo que se hayan hecho la escapada, porque digamos que como decíamos recién, tienen sus laburos y se complica a veces cuadrar los tiempos, pero bueno,

otro jubilado no llega a fin de mes. Se relamieron de restatización mientras hacían la paja el chevron. Y ese que Formosa persiguió a los pobres, se viene el impulso de la antirrepresión. Se manderan de derechos humanos y a los traidores le brindan la mano. Sé que el Estado ha vuelto a germinar. Avísenle que pase por Ocio Castelar. Todos en un país que se hunde en el lodo, desfilan cinco presidentes, una semana sin precedentes. Después del enano cabezón, el del aparato y el corralón, un flaco juega con el bastón, jura ser fiel a su convicción. Ay, vida. Vamos a estar con los tres grabando este programa de Ideas en el Estudio, ya el sexto. Le mando un gran, gran saludo a la gente de La Pachera, que es donde realizamos todos estos videos, y también, obviamente, a los chicos de Creados Producciones, que es con quienes realizamos mancomunadamente este programa que se llama Ideas en el Estudio. Les recuerdo que pueden encontrar los anteriores. El quinto fue con Luciana Segovia de Circe, es el último que hemos estrenado, ya pasa las 400 visitas, la verdad que estamos muy contentos, una nota que se abrió una masa, la verdad, realmente un disfrute hacer Ideas en el Estudio. El quinto programa, el cuarto, perdón, fue con Andando Descalzo, el tercero con Demi, el segundo, como les comenté antes, fue con La Perra que los Parió, y el primero fue nada más ni nada menos que con Eruca Sativa, que ya pasa más de 3.000, casi 4.000 visitas tiene el video, así que muy, pero muy contentos. Así que atenti, prople, porque se viene la graveta de un nuevo día en el estudio y es justamente con Científicos del Palo. Tengo el disquito acá, ese pedazo de obra. Un laburo, ¿no? Porque la verdad es mucho más lindo. Le llevó un tiempo importante. Así que si se quieren enterar de más detalles, esténse atentos porque se viene un nuevo Ideas en el estudio. Va a ser con Científicos del Palo. Los escuchamos. Queda más todavía, quédate por ahí, porque todavía queda más capítulo 173. Se nos fueron las entradas. Las entradas se las llevaron Adriana Soria, se llevó las de 11 tiros. Y Anaí Micaela Caballero se llevó las de Dancing Moon. Quedan las de 2 minutos todavía, no me doy cuenta. 2 minutos, gente, ¿qué está pasando con los punkis? Facebook, suena los punkis, vamos. Científicos del Palo, el retorno del estado, van a estar con nosotros en el día siguiente. Frente a Lucas, la onda. Hoy dije más que nunca del capítulo 173. ¿Sí, por qué? Porque es el capítulo 173. Bien, lo afirmamos una vez más. Pues es el capítulo 173. Sí, sí, sí. Decilo porque hay que decir. Es el capítulo 173, ¿eh? ¿Lo escuchaste vos, no? 00173. 173. ¿Por qué el 0-0 primero? 0 a la izquierda, al pedo. Pero bueno, no importa, sí, nosotros vivimos al pedo, básicamente. Se nos viene nuestra sección. Yo a veces la suelo catalogar como mi sección favorita. Y básicamente es una de mis favoritas. Sí, no la favorita. Ya las regalamos entradas. Les recuerdo que todavía quedan entradas para 2 minutos. Que todavía, increíblemente, no se las han llevado. Así que, a través de lo que es el Facebook, el primero que las pida, son suyas. Así, básicamente, porque queremos que la gente vaya a ver a las bandas. No regalamos entradas solamente para quedar bien. Obviamente que la idea es pasar la onda, ¿no? Y que todos ustedes puedan disfrutar de lo que estamos hablando nosotros aquí en el programa. Exactamente. De música. Y más música se viene porque se viene la sección. Esta onda no la tenías. Y el primer tema es este. A ver, si lo sacas. Suavemente, quiero que me trates suavemente. el que te dicta cada momento. Y esa inconstancia no es algo heroico, es más bien algo enfermo. No quiero soñar a mil veces las mismas cosas, ni contemplarlas sabiamente. Quiero que me trates suavemente. Se viene la última y es de Zorra haciendo Yo Caníbal. Y este Zorra es la banda del cantante de Ángela. No, segunda banda. Segunda banda del cantante de Ángela. Ahí suena, esta banda no la tenía. Yo Caníbal. Pero la salsa abunda. Soy un hombre que huele eternamente mal. Eternamente mal. Deja con botas que no dan respiro. Hay caníbal que hay en mí. Y nos bien recibido en un banquete así. Pero banquete así. Se pasa la fortuna, se cargan los bolsillos. De mesa de oro falso. Falso de vermut, falso de vermut. Me queman el cerebro mordiscos, vendiendo el jugo de mi corazón. Ahora, y me cuentan cuentos salir a dormir. Salir a dormir. Un cordero de mi estilo. Un caníbal de mi estilo. ¿Tenés algo para decir? De vuelta a ningún lugar, sagrado el dolor.

estamos preparados, estamos armados. O sea, si venís acá a la cocina más a la onda, vas a encontrar también instrumentos, porque si bien no somos músicos, lo intentamos de alguna manera. Podemos decir que intentamos tocar algo de vez en cuando. Sí, sí, en el momento que hicimos hacer radio fue porque estábamos pero... Claro, nos dimos cuenta que lo nuestro no era tocar, básicamente, pero bueno, los instrumentos siguen estando y a veces cuando intentamos un poquitito, ¿no? Sí, porque era complicado con la banda para hacer... Ah, claro, no conseguimos el staff, entonces dijimos, no, no, si no hay staff, no hacemos nada. Agacharme, mover los cables, la verdad, me sucio las manos, me está en las uñas. ¿Qué? ¿Laburar? ¿Laburar? ¿En serio? Por eso no, es que como rechazo, una alergia, unos granos así. No, bueno, gente, así somos, lo hacemos todos los jueves, damos pruebas de cómo somos y lo hacemos al aire, haciendo radio, que más o menos es lo que nos vienen diciendo, por lo menos que no lo estamos haciendo tan mal, así que preferimos seguir por ese camino. Gente, se nos está acabando un camino más, como les decía recién, esto continúa porque el sábado a partir de las 15 horas podés escuchar el mundo bullicio, que no te distraigan en un programa que comparten el Tony. Le mandamos un gran saludo a Tony junto con Noé y el señor Juan Ignacio Miranda a través de F Moreno FM. Sí, no me estaba poniendo la M, estaba rico, vale, ¿eh? Te digo, ya estaba la pinta de hambre. Todo mal, dándome la M, pero bueno, estaba pensando que McDonald's. También pensé en otras cosas. Ojo, también no me quejaría, claramente. Mirá vos, qué casualidad, ¿no? Justo acá el 12 de octubre, este sábado, todos sabemos que es el mal llamado Día de la Raza. A mí me gusta llamarlo el Día de la Unión Latinoamericana. El Día de la Diversidad Cultural, se llama. Diversidad Cultural, es verdad. Bueno, algunos no lo llaman así todavía. Sería bueno que cambiemos esa idea, ¿no? Bueno, justamente el mundo bullicio va a estar ampliando todo esto. Lo que puede llegar a ser este Día de la Raza. Raíz y sería Día de la Raza, claramente. Bueno, lo pueden encontrar a través de lo que es FM Moreno 90.1. Aquí en FM Raíz es el programa que puedes quedar enganchadete a la radio, porque a través de lo que es Radio Chudas, www.radiochudas.com, retransmiten este mismo programa que vos estás escuchando ahora en vivo y en directo. Lo retransmiten sábado y domingo desde las 17 horas hasta las 20 en la radio amiga de Radio Chudas. De Mateo, Chudas, obviamente, hay que hacer la redistribución, y la retribución la hacemos justamente el sábado nosotros con su programa, que transmitimos a través de lo que es nuestra sintonía digital a partir de las 21 horas, el programa de Radio Chudas, que sale los lunes a las 8. Exactamente, por su radio. Exactamente, esto es un ida y vuelta, es una pasada de onda. Exactamente, y después hacemos un parate hasta el martes. Le metemos un freno porque también hay que descansar en algún punto, pero bueno, nuestra rotación sigue estando. Y podés encontrar todo el material que nos han mandado a pasar a onda FM de arroba gmail. Todas las bandas que han estado en nuestro programa, las que no han estado en nuestro programa, e igualmente nos mandaron material. Exactamente. Mañana. Mañana. Viernes. Vamos a pasar algo también, ¿no? El viernes. ¿Cómo hacer? ¿Una sugerencia al aire? ¿Una sugerencia? Dale, dígame. Un branca, ¿verdad? Un branca, León. Bueno, estamos viviendo una idea en el estudio, ¿verdad? Ya lo vamos a hacer. Ya lo vamos a hacer con los chicos de branca. Bueno. Vamos a estar pasando a partir de las 21 horas el show que hicieron en Santa Mar. Exactamente, así que sale branca la segunda transmisión de lo que fue este 2013. Exacto, y se viene la tercera, la cuarta sería ya, ¿no? La cuarta que vamos a hacer con esta vez año, porque en el medio estuvo. Hubo más de uno en el medio. Estuvo el amigo de 4 pesos de propina, estuvo el amigo de escalas. Bueno, todos esos shows los puedes encontrar en lo que es nuestra página, www.pasandoblogspot.com, y nos vamos. Así nos vamos, se acaba el capítulo 170. Nos vamos con la Renga haciendo un evento mañana. La Renga toca el sábado en Cosquín. Puede llegar a ver novedades. Atentos al Facebook. Mi nombre es Cristian Gabriel de Voto. Está en la conducción. A mi lado, el señor Juan Ignacio Miranda. Nada más, gente. Los dejo. Nos despedimos escuchando este gran tema. La Renga suena. Gracias por estar ahí, gente. Nos vemos la próxima.